y que más o menos el tema trata de que siempre está bueno tener alguien al lado que sea como una compañía responsable. Y cuando vos caes, esté alguien. Es eso, más o menos. No puedo pensar, tengo lagunas. No puedo pensar, tengo lagunas. Ay, que yo a su chica la golpeó, la hirió y no se acuerda de nada, estaba poseído. Déjenlo en paz, déjenlo en paz. Fácil tiene el alma loca, viene el alma acá, hasta la médula loca estará poseído. Déjenlo en paz, déjenlo en paz. Isaías es hermano de alguien muy difícil que desea volver, que planea hacerlo. Qué bueno es planear, qué bueno es planear. Te conseguiré mil voces que te harán meditar. Meditar.